Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Atraparlo así. Mira, hay que sorprenderlo. Ellos son muy curiosos, así que vamos a tratar de bla, bla, bla. ¿Y qué se qué se propone ese pequeño? Será mucho mejor investigar. Oye, chico, ¿qué te pasa? ¿Qué te propones? Oh, no. Quítate de ahí, hijo. Así nunca lo lograrás. No tienes fuerza. Estas cosas hay que saber hacerla. Ahí la tienes, hijo. Tu calabaza ya está bien sujeta. ¿Tiene un fósforo? ¿Fósforo? ¿Un fósforo? Toma uno, hijo. Pero no vayas a incendiarte. Ay, estos chicos de hoy en día no saben ni sujetar sus calabazas. Cuando yo era pequeño, nunca sujeté calabazas. Oye, chico, ¿para qué quieres sujetar tu calabaza? Yo te propongo... Ahora ya sé para qué quería la calabaza. Oye, suéltame el dedo. Yo soy un gavilán y te voy a llevar a casa. ¡Vamos! ¡Que no tengo mucho tiempo! ¡Ay, señor Don Gavilán! ¡No me lleve a su casa! ¡No quiero que me vaya a devorar asado al horno! ¡Me asusta la oscuridad! ¿Prefieres que te cocine a la parrilla, eh? Estoy muy duro, hijo. No tengo carne blanca, te lo juro. Mira, tócame el ala, tócala. Cuando pequeño era yo muy tiernito, sí. Toca el ala como te lo dije, chico. Pero de eso hace mucho tiempo. Ahora si quieres algo tierno, llévate un faisán. El faisán es uno de los más deliciosos platillos. ¿Entiendes lo que te digo, hijo? ¿Y hay alguno de esos faisanes por aquí? ¡Claro que sí, hijo! Tú acompáñame y te llevaré a donde hay un faisán. ¡Sí! ¡Silencio, hijo! Ya estamos en la tierra del faisán. Esa es la casa de uno. Está adentro ahora. ¡Caray! Hablé con uno de esos faisanes y no sabía lo que era. Toma, pon el faisán aquí adentro y ve a guisarlo, ¿eh? No te muevas, hijo. Te voy a poner esta crema para hacerte invisible. Con ella no te verá nadie, ni el faisán te podrá ver. ¿A dónde te has ido, hijo? Digo, ¿dónde estás? ¿Desapareciste? A ¡Aquí estoy! ¡Mírame! ¡Aquí estoy! Y yo sé que estás aquí, chico. Puedo oírte, pero no te veo. No te preocupes. Anda por el faisán. Él tampoco te verá. Es bueno ese chico, pero es un poco tonto. ¡Caray! ¡Nadie me puede ver! ¡Ya veré ese faisán! ¡Estás vencido! ¡Soy el gavilán invisible! ¡No me puedes ver! ¡Mido 20 pies de alto! ¡Y si no me ves, no me puedes ganar! ¡Estás vencido! ¡Date por...! No te des por vencido, hijo. Tu sangre de gavilán no te lo permite. Hubo un gavilán espadachín, el gavilán sangre. Y hubo otro que era pirata. Y un gran artillero. Y otro que era poeta, hijo. ¡Que salga el paisán! ¿Dónde está? ¡Toma esto, paisán! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Ah! Y eso que uno empieza a pelear. Muy bien, paisán. ¡Ahora ha llegado! ¡Faisán, mis narices! Oye, ¿qué eres tú, cazador de faisanes? No, yo cazo gallinas. Entonces, ¿qué te pasa? ¡Caza una gallina! Mira, quítame el collar y te enseñaré a atrapar una gallina. ¿Quién me ha emboscado? ¡Dale, paisán! ¡Dale, gallina! ¡Más duro, paisán! ¡Dale, gallina! ¡Más duro, gallina! ¡Dale! ¿A quién gane? Al que pierda me lo como. Eso es todo, amigos.